no perdemos en el lado malo de la ley. Ese por ley, extra métele al delay. Que retumbe ese por ley, ey. Métele, wey, está en tu mano. Gotta change, same old ways. Run away, I feel like A of the mess. Set in stone, rolling stone. Down the road, fuck them all. On the road, never me, I waste my days, yeah. My pain, free my mind. I live in shame, this ain't living, this ain't it. Give me calls up in my brain, yeah, yeah. Siempre manico, ese por ley. I'm afraid I'll never change. Hoy me levanto persiguiendo presidentes muertos en papeles. Y mucha musa pa' música hacerle. Voy a cantar hasta que me recuerden. Y hacer dinero, money, way. Para mami la calle, en que mis hijos estén bien. Pa' mis nietos los de a 100, una puta se por ley. Para mami la calle, en que mis hijos estén bien. Pa' mis nietos los de a 100, una puta se por ley. Se por ley, dime quién eres tú. No te quiero en mi vida, fuck you. Oh, ah, lo quiero todo. Oh, ah, me vuelvo loco. Te estoy llamando desde ayer. Te quiero volver a ver. Pa' llamarte a las 9. Mejor te llamo a las 3 AM. Cuando te toco de una vez te viene. Para mami la calle, en que mis hijos estén bien. Pa' mis nietos los de a 100, una puta se por ley. Para mami la calle, en que mis hijos estén bien. Pa' mis nietos los de a 100, una puta se por ley. Lloro, lloro. Extra. Esta la X como el 3. ¿Qué pedo, pai? Gracias por colaborar conmigo en el álbum, cabrón. Maje, obvio, cabrón. ¿Cómo te vas a poner a creer, maje? Y mira, la pije partimos con esa rola. Sí, maje, rompiste, cabrón. Deberíamos de tirarnos algo más chill, como un reggaeton tranqui, loco. Decís vos, maje. O sea, yo nunca he hecho un reggaetón, pero si vos decís, maje. Maje, pues mira, yo te voy a mandar la idea con el beat y vos tira ahí lo que te salga. Está bueno, ya hablaste, pues hagamos magia, hagamos.